Tiempo de carnaval, La Ceiba 2010. Bienvenidos a La Ceiba, nuestro carnaval, donde la luna y el sol se abrazan con el mar, donde hay mujeres bellas que brillan como estrellas. Ponga mucha mente, lo mejor de La Ceiba está en su mente. Después, compa, sabotamos.